Sally, ¿conoces alguna planta abortiva? Ay, conozco una planta abortiva. A mí me habían dicho que la ruda, en, o sea, como en una proporción alta, podría ser abortiva. Y hay otras, pero tendría que revisar mis notitas. Un jardín comienza con una semilla y una visión alimentada con la luz del sol. ¿Conocen ustedes o saben de plantas anticonceptivas o abortivas que podamos usar las mujeres? No, de hecho, realmente me sorprende lo de las plantas anticonceptivas. O sea, no, ni me imagino cómo pueden usarse. Entonces, si se beben o se ponen allá, o que no tengo ni idea. O sea, sé que hay plantas sí abortivas, pero ni idea tampoco cuáles son. Ni cómo se usan. Ni cómo se usan, no, pues menos. ¿Y tú? Sé que hay abortivas, pero el nombre no las conozco. Y hay otras que para limpiar el toda la parte del vientre y todo, pero no, no, no sé el nombre. Bueno, muchas gracias. Saliva de pan, colombiano sin ancestro. Cuéntanos, por favor, si conoces alguna planta anticonceptiva o abortiva. O sea, ¿un lugar donde lo hacen? No, planta. Ah, ya, sí. Fue pucha, yo sé. Mi hermana no podía tomar de esa hierbita, es una hierbita usual. Creo que era albahaca. Esa creo que es abortiva. Anticonceptiva, sé que existen, pero no sé cuáles. Y sé que hay manuales de las plantas y me encanta que estés preguntando eso. Quiero ir delante tuyo, quiero ir, mostrarte mi camino de esmeraldas y diamantes, corazón de paja, alma de lava, saliva. ¿Conoces alguna planta abortiva o anticonceptiva? ¿Alguna planta abortiva? Sí, la ruda y la salvia. ¿Sabes cómo se utiliza alguna de los dos? Se utilizan en infusión, ajá. Tomándolas constante, vale, durante varios días. Ok, listo, gracias. Ok. ¿Anticonceptiva abortiva? La ruda. ¿Y sabes cómo se utiliza? Sé que en grandes cantidades para que sea efectiva, ajá, como en varias tomas, como por un periodo de una semana por lo menos, y también con una dieta específica que te ayude a aportar al intento de aborto, ¿no? ¿Y sabes de otra, por casualidad? No, yo leí unas más, pero ahora no me acuerdo. Mi memoria es terrible. Sí, no. Bueno, Gaby, entonces mandanos un saludo, porfa, a todas las escuchas que nos están escuchando. Bueno, chicas, a las féminas, que son un ejemplo de resistencia en las calles, en los saberes y en el grito permanente, y a todas las que nos escuchan, seguimos ahí en rebeldía aprendiendo para autocuidarnos y para protegernos. Acá. Un abrazo grande. Gracias.